Christopher Espinosa, Cooperativa Regiones. Hola, Verónica. ¿Cómo estás, Christopher? Muy bien, ¿y ustedes? Hola. Por acá ya comenzando la jornada después de terminar el toque de queda, donde ya hay certezas respecto a las situaciones que informábamos durante la jornada de ayer. Esta mañana va a ser formalizado el efectivo militar que fue grabado disparando la quemarropa a un joven, hecho registrado en la remodelación Paicaví, que fue ampliamente difundido a través de redes sociales con el video que fue captado del momento del hecho. La fiscalía abrió una investigación en su contra, la policía de investigaciones lo detuvo durante la jornada de ayer y será pasado a su control de detención y posterior formalización por el delito de apremios ilegítimos, lo ha confirmado aquello la fiscalía. Además, una información que dábamos a conocer hace algunos días atrás: el carabinero y el gendarme que fueron detenidos por haber participado de forma coordinada junto a la madre del gendarme en un saqueo al supermercado Líder en Coronel, fueron enviados a prisión preventiva. Eso ha determinado la justicia y se ha dado un plazo de 2 meses para la investigación. El Ministerio Público reveló además que tras revisar los domicilios de ambos, se encontró en la casa del carabinero marihuana. Es por ello que además se le formalizó por el quebrantamiento de la ley 20.000. Son situaciones que se han registrado en las últimas horas en la región del Biobío. Para hoy nuevamente hay llamados a convocatorias. De hecho, la Universidad de Concepción ha organizado el concierto por la paz, que va a tener lugar a las 11 de la mañana frente al Teatro de la Universidad de Concepción, en pleno centro de la capital del Biobío. Es Christopher Espinosa con el reporte a esta hora de la mañana. Vamos a, más al sur de Chile, en este especial de prensa del diario de Cooperativa en Estado de Emergencia, ya a las 9:20.